Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. Amigos del Punto Crítico, como cada semana tenemos para ustedes muy buenas propuestas, empresas de éxito, empresas que han logrado, pues, por supuesto, llevar a cabo grandes cosas porque siempre están innovando, llevando a cabo grandes acciones. En este caso, bueno, pues hemos contactado vía telefónica ni más ni menos que a Roberto González y Rob Cuevas, son los socios y fundadores de una extraordinaria empresa de éxito, pues llamada Camimos. Y bueno, pues ellos nos van a platicar de qué se trata esto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, muy bien. Gracias por invitarnos. Al contrario, aquí estamos a sus órdenes en El Punto Crítico. Y bueno, pues platícanos, Roberto, Rob Cuevas, ahí están los dos vía telefónica, para platicarnos acerca de este extraordinario concepto donde el amor por las mascotitas, por los animales, en este caso por los canes, puede convertirse no solo en una pasión, sino también puede uno ganarse algunos pesitos. ¿De qué se trata Camimos? Sí, así es, Rubén. Mira, como tú comentas, ¿no? Camimos lo que hace es que resuelve un problema para todos los que tenemos un perro en casa, una mascota, incluso es a veces hasta un miembro de nuestra familia, para algunos es un hijo. Y el problema es el siguiente, cuando uno sale de viaje y tiene un perro en casa, el problema es con quién se queda el perro, ¿no? Muchas veces tenemos la opción de dejarlo con un familiar, y también en el mercado existe lo que son las pensiones o hoteles para perros. En estas opciones del mercado, hoy en día se quedan los perros solos, encerrados, y en el mejor de los casos los sacan a pasear una vez al día y les dan de comer, ¿no? Uh-huh. Muchas veces regresan estos perros tristes, enfermos, estresados, bajos de peso. Camimos resuelve este problema conectando a todos los dueños de perros con una red de cuidadores que hemos previamente hecho que pasen un proceso de certificación, que abren estos cuidadores sus puertas, las puertas de sus cajas para atender al perro o a la mascota como si fuera parte de su familia, con un servicio totalmente personalizado. Oye, suena súper interesante, suena muy muy padre. Oye, para ser un digamos que un cuidador certificado, ¿qué características debe de tener la persona? Mira, lo que buscamos es que sea un amante de las mascotas, o sea, que ame completamente a los perros. Uh-huh. Y para pasar nuestro proceso de certificación, te comento como de que consta, básicamente, que son cuatro partes. El primero son exámenes psicométricos, donde medimos qué tan responsable es la persona, qué tan honesta y qué tan afín a los animales es, ¿no? Después pasa un examen de conocimientos veterinarios básicos para cuidados caninos, en donde se le pregunta cuestiones que cualquier amante o cualquier dueño de perros debe de saber. Es decir, cuántas veces debe tomar algún perro, si es que tiene algún número, cuántas veces debe de comer, cuántas veces debe salir a pasear, ¿no? Son una batería de preguntas que se ha desarrollado con veterinarios que tienen más de 30 años de experiencia en el ramo de cuidado, ¿no? Y de veterinarios. Ahora bien, después de esto pasan lo que son entrevistas de telefónicas y por último tienen visitas aleatorias a sus hogares para además confirmar que sus hogares son limpios, seguros y que son de calidad. Así que no cualquier persona puede, obviamente, aunque quiera mucho a los perros, debe tener los conocimientos, pues digamos, esenciales para por supuesto ser un cuidador, porque tengo entendido, me late mucho esta idea que ustedes están llevando a cabo, por allá también se encuentra Rob Cuevas, esta gran idea donde además de que cuidan, aman a los animales, que es una extraordinaria y gran labor, bueno, pues aparte pueden tener esta economía compartida. ¿De qué se trata esta economía? Porque bueno, pues pueden tener beneficios económicos los que puedan pertenecer a esta red que tienen de asociados en zona conurbada, en Guadalajara, Puebla, Monterrey. Platícanos por allá, mi estimado Rob Cuevas, también. Sí, muchísimo, muy buenas tardes, Rubén, Rob Cuevas, mucho, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Gusto saludarte. Te comento muy rápido a tu pregunta, fíjate que traes un punto muy bueno a la mesa, y es que este tema de la economía compartida es una tendencia mundial que empezó en México con varias otras opciones, y algunas son de transporte, que son muy buenos días por todos, hace un par de años, en donde ahorita está llegando toda la parte del cuidado de mascotas, y que como tú bien dices, ¿no? Si tenemos un amante de mascotas que está dispuesto a cuidar perritos, a pasar por el proceso de certificación, tiene su casa, que puede ser una casa humilde, puede ser una casa gigantesca, puede ser un depa muy chiquito, pero que simplemente cumple con las condiciones estándar de Caminos, que son la parte de estabilidad, que lo que estamos tratando realmente lo que está teniendo el cliente como un beneficio, puede perfectamente estar siendo parte de lo que es la comunidad de Caminamigos, como nosotros le decimos, que son nuestros cuidadores y nuestros clientes, y definitivamente vas a poder generar un ingreso adicional como cuidador, ¿no? Tenemos, por darte un ejemplo, tenemos cuidadores que pueden generar hasta 30,000-35,000 pesos mensuales solamente en ingresos por cuidar a sus perros. Obviamente cuidamos mucho el estándar de que no metan 10-15 perros en su casa, porque hay un tema de que tiene que ser un servicio personalizado, pero si intentamos cuidar 2, 3, 4 perritos todos los días, están haciendo un ingreso bastante importante que hoy es algo al que no tienen acceso, que definitivamente es por algo que aman hacer. Así que ustedes llevan en grande esta situación de cuidar a las mascotas, de querer a los animales. Digo, generalmente la idea que nos viene cuando se trata de el clásico o la clásica persona que se ofrece para pasear a los perros, ustedes lo llevan en grande, lo llevan a que sea una red de gente que aprecia, que valora mucho a las mascotas, y obviamente pues se puede llevar un dinero, tanto los que los van a cuidar como las personas que, bueno, tienen que salir de vacaciones o no van a poder cuidar a su mascota algunos días, ¿no? Sí, así es, Rubén, construyendo un poquito también, no solamente a veces es por tema de generar ingresos, sino también hemos visto que es comunidad que le gusta tanto el servicio que se hace cliente y cuidador, ¿no? Puede incluso ver que hay cuidadores que son tus vecinos y que de repente tú ya los conoces y están muy cerca de ti como para adquirir el servicio con ellos, ¿no? Excelente. Entonces, bueno, pues obviamente lo que ofrecen una persona certificada, pues obviamente no solo es una caminata al perrito, sino recibirlo como en familia, una gran familia, ahora sí que digamos que una gran familia. ¿Y qué necesita una persona? Bueno, ya nos dieron algunos datos las características que debe de tener la persona para ser una persona certificada que cuide a los animales o a las mascotas en Caminos, pero nos gustaría saber cómo pueden ponerse en contacto con ustedes para pertenecer a esta gran familia. Claro que sí, mira, pueden entrar a nuestra página web en www.caminos.com.mx. Les deletreo Caminos por cualquier cosa, que es cada kilo M de mamá y de idea M de mamá o de oso y S de sol. O bien pueden dejarnos un mensaje en nuestras redes sociales, en Facebook, nos pueden encontrar como Caminos MX. Y bueno, ¿ustedes qué opinan, Roberto, qué opinan acerca de esta situación donde salen las personas no certificadas, pasean a las mascotas, a los perros, pero pues con correas, luego entre los perros hay peleas, esas situaciones que obviamente estresan mucho a las mascotas, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, fíjate, nosotros respetamos muchísimo todo lo que son los modelos de negocios que son parecidos o adyacentes o son simplemente comunes a lo que nosotros hacemos, sobre todo porque tenemos un tema que es ingreso de todos esos cuidadores o paseadores que en esos casos lo hacen. Definitivamente nosotros lo que queremos de llevar, ya tenemos casi dos años en el mercado llevándolo con más de 10,000 noches reservadas, más de 2,000 perros que se han quedado con nosotros, más de 1,200 clientes satisfechos totalmente. Queremos llevar este tipo de cuidados al siguiente nivel, que es un nivel personalizado y certificado, como tú estabas mencionando, ¿no? Donde el perro definitivamente es parte de nuestra familia, es como prácticamente nuestro hijo. Cuando salga a pasear o esté bajo el cuidado de cualquier otra persona, realmente se perciba que es sumamente feliz y que no está corriendo ningún tipo de riesgos. Por eso es que quisimos llevar esto al siguiente nivel. Estamos creciendo de manera muy acelerada, Rubén, muy acelerada. La demanda de octubre ha sido muy buena, noviembre y diciembre se perfila extremadamente alta. Y por eso estamos también ahorita abriendo la convocatoria a todos aquellos que se quieran convertir en cuidadores, que siempre y cuando pasen el proceso de certificación, definitivamente pueden pertenecer a la familia Caminos, porque de hecho necesitamos cuidadores en este momento. Así que en este momento se está extendiendo la invitación tanto a clientes, si es que tú quieres o necesitas que alguien cuide, alguien que ame, que esté certificado a tu mascota, que lo cuide, o como cuidador asociado de Camimos, para que reciban la atención que se merecen durante las 24 horas del día. Así es que bueno, pues me parece extraordinaria esta idea, por eso nosotros los hemos contactado, porque es una empresa de éxito que, como dices, mi estimado Rob, están a pasos agigantados, formándose socios, y está creciendo mucho la empresa, cosa por la cual los felicitamos. Y bueno, pues vamos a dar aquí las redes sociales de ustedes: www.camimos.com.mx en Facebook, así los pueden encontrar, Camimos MX, Instagram, Camimos igual MX, y en Twitter, @Camimos MX. ¿Algo más que quieras agregar, Roberto González, Rob Cuevas, en esta amena charla extraordinaria que nos han brindado? No, por mi parte, agradecemos el tiempo que nos has dado, Rubén, y como dice Rob, les hacemos extensiva toda la invitación a todos los que nos escuchan, también para que puedan este nuevo concepto y no dejen a su perro solo encerrado y que se animen a probar con un nuevo cuidador, ¿no? Extraordinario. Y Rob Cuevas, también socio fundador de esta empresa, ¿qué nos quieres decir al respecto? ¿Algo más que quieras agregar? Sí, muchísimas gracias, Rubén. Primero que todo, muchísimas gracias por el apoyo. Hacemos extensivo de nuevo esta invitación. Estamos pidiendo el apoyo de todos los clientes y todos los cuidadores que ahorita podamos estar teniendo, para que esta empresa, Camimos, que es una empresa 100% mexicana, manejada por mexicanos, y donde los más de 350 cuidadores que hay hoy en la red de Camimos son 100% mexicanos, definitivamente siga creciendo. Ya estamos en un proceso de expansión a nivel internacional, poniendo el nombre de México muy en alto con este tipo de emprendimientos que son disruptivos, que traen un beneficio a ambas partes, tanto clientes como a todos aquellos que se pueden beneficiar y definitivamente quieren ser parte de la familia Camimos. Así que muchísimas gracias. Al contrario, aquí estamos, y al contrario, agradecemos mucho el que nos hayan tomado la llamada. Un fuerte abrazo y mucho, mucho más éxito aquí, por supuesto, en el Punto Crítico. Siempre estamos apoyando esta clase de empresas exitosas, con grandes ideas, innovando, en donde obviamente, si tu mascota es parte de tu familia, como obviamente la mayoría de las personas lo desean, que alguien esté cuidando, se le saca fotografías, se pone padrísimo. Y obviamente, pues a mí lo que más me encanta, y creo que lo que más resalto de Camimos, es que finalmente es gente que valora, que ama, que quiere a los animales, y para eso se necesita una certificación. Muchísimas gracias y estaremos en contacto. No lo olviden, camimos.com.mx, con K, camimos.com.mx. Bueno, pues amigos radioescuchas, llegó el momento de irnos de manera inmediata a una pausa y continuamos con ustedes aquí en El Punto Crítico. Muy buena tarde. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.